la cruz y a los pobres que trabajan sin descanso. Presurosa has vendido tus tesoros por amor y a los pobres distribuyes sus ganancias. Amaste a todas las criaturas, los árboles, el hombre, la montaña y el sol, y en todo alabaste al Señor. Solidario.